이 사회 가족 속에 네가 있어 넌 말해줘도 모를 거야 그런 자태를 가졌어 네 눈은 네 구두보다 높을 거야 조금 새삼스럽지만 결국 다 동물이란 생각을 해 내 형체가 빛나는 건 심장에 압박이 와서 그래 이유를 굳이 말해야 해 이쯤 되면 말아야 해 넌 내 몸과 마음을 거꾸로 뒤집어 당장은 아니라고 해도 네 곁에 누가 있다 해도 yeah. 내가 셋을 타니 넌 딱 넘어와 소리 끝에 네가 있어 넌 말해줘도 모를 거야 You never know, girl 이 수투와 자존심이 너 하나 때문에 구겨진 걸 알아 Yeah, you heard my cry 식은땀이 흐르는 건 남자들 널 훔쳐봐서 그래 머리를 자꾸 넘기는 건 너라는 바람이 불어 그래 이걸 왜 내가 말해야 해 이쯤 되면 알아서 해 하나, 둘, 셋. ¿Cómo están? Bienvenidos a su emisión número 6 de su queridísimo programa Dramadictos. Eso, eso, muchos aplausos también para la mágica audiencia que nos acompaña el día de hoy, jueves. Porque acuérdense que este programa se emite todos los jueves de 10 a 12 del día y tenemos nuestra mágica repetición los días sábados a partir de la 1 de la tarde. Recuerden también, nos está saludando su amiga DJ Diana a través de Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. El día de hoy vamos a estar manejando temática de los mejores de dramas de Gang Kyung-suk. Por si ustedes no lo saben, él es también mejor conocido como el Príncipe de Asia. ¿sale? Entonces, vámonos con unas cancioncitas y regresamos para hablar acerca de este papacito chulo, ¿ok? Vámonos pues. Esto es algo de Bad y se llama Feel So Good. You don't know the way to stop. 유혹에 정해진 말로 악지 않듯 대기 위로 네가 터칠 무는 그 순간 놓칠 순 없어 숨자가 배자로 꿈이 미치고 바뀐다 Crazy 다른 세상 Crazy 운명 같은 선택 미쳐 돌아가는 일이 당연해진 지금 Crazy 매번 웬디 Crazy 날카로운 시선 진실을 덮은 거짓이 Ya estamos de regreso en su programa Dramadictos. Vámonos rápidamente a hablar de del primerísimo. Del drama número 5, entre los mejores dramas de nuestro papacito chulo, Suki. Sale, entonces, en la posición número 5. Bueno, antes que nada recuerden que esta posición yo la hice, ¿ok? Entonces es algo de manera personal, así es que probablemente ustedes difieran de mi apreciación, pues, ¿ok? Entonces recuerden, tenemos nuestra página de Facebook que es Dramadictos, ahí nos pueden buscar en Face y ahí me pueden mandar un mensaje o decirme o comentarme si ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo, si a lo mejor hay otro drama que no incluí aquí y que a ustedes sí les gusta y ya me platican y yo les platico también, ¿ok? Va. Entonces, vámonos con la posición número 5. En la posición número 5 tendremos un K-drama que se llama Asim. El drama es Switch, Change the World, que salió el año pasado, en el 2018. Y acaban de escuchar la canción Crazy al cargo de Teen Top, que es parte del OST de este drama. En este drama, nuestro querido Suki interpreta dos papeles. En un papel interpreta a un estafador, un maestro de la mentira y de la estafa. Y en el otro termina interpretando a un fiscal. Entonces, este drama está muy interesante porque se ve cómo él cambia la forma de pensar acerca de lo que creía que era lo correcto hacia lo que debe de ser lo correcto, ¿no? Recuerden que hay muchas veces que, por ejemplo, en los dramas policíacos se manejan las injusticias, la falta de la ley llegando a todas partes, y pues eso es más o menos de lo que se trata este K-drama. En este K-drama que salió el año pasado pudimos ver una etapa de Suki un poquito más madura. Recuerden que él perdón, venía trabajando con dramas K-dramas un poco más juveniles, y pues ahorita vimos una etapa más madura de él donde hace un cambio de personaje muy interesante, y la verdad yo lo vi porque soy su fan. Vi que no tuvo mucha aceptación este K-drama, pero a mí me pareció un buen trabajo de su parte, ¿ok? Entonces es algo en lo actoral que yo le vi que sí pudo manejar el hacer el cambio de papeles y que se vio una personalidad totalmente distinta. Entonces yo se los recomiendo para que lo vayan checando. Igual lo puse en la posición 5 porque no tuvo tanta aceptación del público, no vi que fuera tan popular, pero está muy bueno, es un drama palomero para pasar el rato, para cambiar de lo de siempre, de las tendencias de comedia romántica y así. O sea, este programa, este K-drama está muy bien nutrido, tiene de todo. Tiene igual un argumento de fondo por ahí interesante, de lo que estamos viendo, de cómo sufre él hacer pues el hijo de un estafador y cómo termina haciendo el mismo tipo de trabajo que su papá, ¿no? Ya no les doy más spoilers para que vayan y lo vean y lo puedan checar, ¿ok? Entonces, eso que escucharon fue Crazy, parte del OST de Switch. Recuerden, estamos hablando de los mejores dramas de Kang Kyun-suk a través de Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Vámonos con un bloque bailador. Esto es algo de Big Bang Fantastic, baby. Hey, go,

안 되면 그럼 난 어떡하나요? 그대 한낱 뒤에 나는 웃어요. 거울처럼 매일 살아요. 나의 하루는 그대의 것이죠. regresamos, chicos, a su programa Tramadictos, tu adicción y la mía. Recuerda, nos estamos viendo los días jueves a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12 del día. Y antes de que se me olvide, no se les olvide votar en nuestro queridísimo top en la página principal de K-Mex. Ya saben, del lado derecho de su pantalla pueden encontrar los nominados de esta semana, que van a estar posicionándose en el Random Time todos los domingos a partir de las 8 de la noche con DJ Durango, ¿ok? Si se lo pierden, no se pidan el resumen, que pasa entre semana los días lunes a partir de las 2 de la tarde. ¿Sale, vale? Entonces, ahí les encargo. Si usted me está viendo, bueno, escuchando el día jueves, no se pierda a partir de las 2 de la tarde, Sone a la Mexicana con DJ Luz en su repetición, para que nos puedan acompañar. Y en punto de las 8 de la noche los días jueves tenemos también el Tiempo del Corazón con nuestros queridos DJ Eli, DJ Diego y DJ Misael. Un programa mucho muy bonito que en lo personal a mí me gusta bastante, que se los recomiendo ampliamente, ¿ok? Recuerden, día jueves nos estamos viendo con esta queridísima programación. Y vámonos ahora sí con lo que nos acompaña el día de hoy, que son los mejores dramas de Kang Kyun-suk. Y vámonos con la posición número 4. En la posición número 4 tenemos Beautiful Man, o Hombre Hermoso, o Pretty Man, o como lo quieran encontrar, como le quieran decir. ¿Sale? En este K-drama, Suki comparte créditos con Yu. Yu hace el papel de Kim Bo-tong y Suki hace el papel de Dog-go-mate. A mí, en lo personal, lo que me gustó de este K-drama, en lo personal, fue todos los cambios de look que tuvo Suki. Ya bien superficial, ¿verdad? Pero pues, ¿qué les puedo decir? Tuvo muchísimos cambios de peinado, de ¿cómo se puede decir? De ropa, lo fashion, el carácter. O sea, se vio cómo avanzó su personaje, cómo creció. Y pues, les platico rápidamente el argumento. ¿De qué se trata esto? Este K-drama se trata de una chica que conoce a un muchacho mucho muy guapo. Pero, ¿qué pasa? Ella da todo por él. Todo. Y permanece a su lado durante más de 10 años. Pero este chico, ¿qué le sucede? Él necesita encontrar unas chicas que alguien les da una misión para que las pueda conocer. Are you ready to walk? Milan, Paris, New York. Are you ready to walk? Bueno, chicos, discúlpenme, ya regresamos después de tener unas fallas técnicas por aquí. Y esa cancioncita que escucharon fue algo del Oz de Pretty Man, que fue Lovely Girl. Y pues les platicaba ahora sí del argumento, otra vez, ahí les va. Es un chico que conoce a una tipo mujer fatal, aparte de la chica esta que da todo por él, ahora conoce a una mujer fatal. Y esta chica le dice que debe de conquistar a diferentes mujeres para poder aprender algo de ellas. Entonces conoce alrededor de 10 mujeres diferentes a las que tiene que conquistar amorosamente, obviamente. Y estas chicas le van enseñando algo a él para que tenga éxito en la vida. Entonces, el drama se trata acerca de cómo él va evolucionando y cómo esta chica que interpreta a Yu da todo por él. Y pues, en lo personal, yo insisto, lo vi por él, por los cambios en su personalidad, etcétera. Pero no me gustó que el papel de Yu era una chica, pues, que dejaba que daba todo por él, pero siento que dejó un poco de lado su amor propio. O sea, a mí en lo personal es lo que no me gustó del K-drama. Pero pues igual se los recomiendo, ¿ok? Para que lo vayan viendo. Esta es la posición número 4 de los mejores dramas de Kang Kyung-suk. Y pues vámonos a escuchar esta cancioncita de las Girls' Generation que nos recomendó nuestra amiga DJ Luz. Y es Do the Catwalk. ¿Sale? ¿Vale? Regresamos con más. Hey mama, 지금 바로 이 순간 Let's make a night, ooh, ooh, ooh. 차려입을 필요 없어. 일하다 말고 온 게 뭐가 어때. 얼레벌레 차려입고 꿈이 다 밤새. 이미 넌 클래스가 다른 못해. 너 머리 봐도 사실 핫해. 계획을 짜고 그래봤자 뻔해. 여유 부릴 틈이 없잖아. 해가 짧아지고 있다고. 난 지금 이렇게 네가 보고 싶은데. What you think about that? What you think about that? That? 여기서 그냥 함께 나고 싶은데. What you think about that? What you think about that? That? Hey mama, 지금 바로 이 순간. Make up night. Are you ready? That's right. Everybody put your hands up. Now one, two, three. 이 사람 모두 같이 뒤집어. Regresamos una vez más a su programa Dramadictos. Vamos rápidamente con la posición número 3 de los mejores dramas de Suki. Y en la posición 3 tenemos You Are Beautiful, donde comparte créditos con nuestra querida Park Shin-hye en el año 2009. Ya habíamos hablado de ese K-drama en unas emisiones pasadas porque tocamos los mejores dramas de Park Shin-hye. Y lo repetimos, como no, en ahora los mejores dramas de Kang Kyun-suk. Porque la verdad fue un K-drama que tuvo bastante popularidad. Se hizo igual la venta de ese K-drama en otras nacionalidades para que hicieran remakes. Y de hecho, por ejemplo, en la japonesa. Sí, en la japonesa es en donde tanto Suki como Park Shin-hye hacen una aparición. Y pues ya saben, en el cameo y etcétera. Entonces, ustedes ya saben de qué se trata. Esto es de acerca de Gominyu. Que pasa a formar parte del grupo Angel, pero suplantando a su hermano Gominam. Gominam, por ahí, por algunas situaciones, tiene que huir. Y entonces esta Gominyu se queda a reemplazarlo. Recuerden que ellos son hermanos gemelos. Y entonces lo que pasa es que ella termina fingiendo ser un hombre. Y pues ya fingiendo ser un hombre, pues obviamente los otros miembros del grupo Angel, pues hay uno que se da cuenta que sí es un hombre y hay otros dos que se enamoran de ella. Bueno, el primero también se enamoró de ella y pues de eso se trata, ¿no? ¿Okay? Entonces, en este drama se comparten los créditos también con otros chicos que ustedes conocen que son muy populares, como por ejemplo nuestro queridísimo miembro de CN Blue. No sé si ustedes lo ubican. Ahorita mismo les digo el nombre, es John Jong-hwa. Y también con el chico de que interpreta a Jeremy, que es Lee Hong-ki, que pertenece al grupo FT Island. Entonces ahí se los encargo, está muy bonito el drama. Y la verdad pues es un drama de corte juvenil, comedia romántica. La parte que más me gustó fue donde Suki es correteado por un puerquito ahí en la pradera. Está mucho muy divertida, la verdad que me dio muchísima risa y me divertí bastante. Entonces, si no lo han visto, ya está viejito, pero la verdad está muy bueno. Yo se los recomiendo. Y justamente el otro día estábamos platicando con alguien, lo que no me acuerdo con quién era, de que te había dolido más, que batearan a... Bueno, ahí les va el spoiler, por si no lo han visto, ahí va el spoiler, ¿sale? Entonces, alerta de spoiler. Les platicaba a mis amigas del chat de K-Mex bueno, ellos me platicaban a mí de que les había dolido mucho, ¿no?, la friendzoneada que le dio Park Shin-hye al personaje de Jonghwa. Pero yo, para mí, la friendzoneada más fea fue la de Jeremy, porque esa parte donde están en el autobús, que le enseñó su parte del autobús, que la ruta esta que se subía para pensar y así, y cómo le habla y le dice que es que la amaba y etcétera, y no, se me hizo una muy triste, muy muy triste. Y más que nada porque el personaje de Jonghwa desde un principio sabía que era mujer, pero el personaje de Lee Hong-ki, la verdad que él pues la amaba aunque pensaba que era hombre. O sea, también por el personaje de Suki igual, o sea, él dice pues me estoy enamorando de un hombre, ¿no? Pero lo amo. Entonces, la verdad, a mí la frenzonada en este drama que más me dolió fue la de Lee Hong-ki, ¿ok? La de Jeremy, nuestro querido Jeremy. Entonces, ahí se los dejo de tarea si no lo han visto. Salí, ¿vale? Entonces, vámonos a escuchar esta canción de Angel que está en la versión live, que es Promise, de nuestro queridísimo Oz del drama de You Are Beautiful. Y por cierto, recuerden, están escuchando a su amiga DJ Diana a través de Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Focus 네 주문에 hey! 하나 둘 지워져 주위 내려가 거친 떨림 내 두려워 망가진 내가 나 힘들 돌아설 수 없어 나도 날 못 멈춰 내게 걸게 chicos a su programa Tramadictos. ¿Cómo están? Feliz mañanita de día jueves y vámonos rápidamente con el número 2 de los mejores dramas del Príncipe de Asia. En la posición número 2 tenemos a este K-drama que es Devak. La verdad tuve un conflicto existencial para definir la posición 1 y la 2 porque este K-drama me gusta bastante, de verdad que sí me gusta mucho. Tiene un problemita que si tiene romance, pero así, así, así, pues no. Entonces, este drama la verdad es muy bueno. A mí me gustó bastante el trabajo de Suki aquí, porque este fue un papel difícil, la verdad que sí. Fue un papel muy de un chico muy sufrido, de las habilidades que requería también interpretar. Yo la sentí muy... me sentí muy empática con sus emociones, o sea, de verdad fue un K-drama que me hizo estar pegada ahí en la computadora o en el teléfono, lo que tuviera que verlo, y lo vi en emisión. La verdad estuvo mucho muy bueno, me gustó bastante. Insisto, no era la temática así como de que normalmente estamos acostumbrados, pero a mí me gustó bastante. Y bueno, yo también vi Juan Jinji, donde participa Suki con esta chica, ¿cómo se llama? La de Secret, Hajiwon. Y no lo había visto en otro drama histórico, pero de verdad que está muy bueno el drama. O sea, tiene unos actores de reparto y el antagónico, o sea, es un excelente trabajo, de verdad, yo se lo recomiendo. Aquí comparte créditos con nuestro queridísimo Ye Jin Yu, que actuó como el príncipe Yeonin. Si ustedes siguen los K-dramas que están saliendo en emisión, ahorita está participando en The Crowned Cloud, es el protagonista. También ha participado en otros K-dramas como Missing You, como Orange Marmalade. O sea, es un chico joven, pero que ha tenido bastantes trabajos y de excelente calidad. Entonces, les platico rápidamente la temática. En este K-drama, que es Devak, Suki interpreta al primer hijo de la reina Sokbin. Lo que pasa aquí es que, debido a diferentes conflictos que hay ahí en la familia imperial, este chico que se llama Baekdikgil termina perdido. Obviamente era el primogénito del rey. Termina perdido y viviendo como un plebeyo, pero fuera del reino. Sin embargo, hay diferentes hechos que van a marcar su vida debido al resentimiento y a la sed de venganza, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Él termina conociendo a su hermano menor. Su hermano menor es interpretado por Ye Jin Yu, que él es muy inteligente, el hermano menor es muy inteligente, pero él finge que es un borrachero y un borracho y un vividor y un mujeriego para mantenerse fuera de los ojos de las enemistades de la familia imperial. Ojo, ahí les va el spoiler. Ellos se conocen y tienen por ahí una relación, pues se cruzan sus caminos, ¿no? Dicen que la sangre es más espesa que el agua y entonces ellos se encuentran y se da cuenta, Ye Jin Yu se da cuenta de que el personaje de Suki, pues es algo interesante, ¿no? Debido a que él tiene unas habilidades, como lo dice el nombre de Debak, de Jackpot, es un jugador profesional, ¿no? O sea, es jugador así como de casino, de cartas, similar. Obviamente aquí, como la trama es histórica, pues ciertamente se ven ese tipo de juegos de azar propios de la región y del momento histórico del cual estamos hablando. ¿Ok? Entonces, si no lo han visto, yo se los recomiendo mucho. Ahorita, más adelante, cuando terminemos de hablar de los K-dramas, vamos a hablar de una anécdota dramática donde les platico algo acerca de este K-drama. Entonces, no se vayan para que lo escuchen. Me gustó bastante. Lo único que tiene es que no tiene, como la historia en sí se trata de la interacción de los dos hermanos, no tiene una fuente romántica pues ajena a esto, ¿ok? Tiene una pequeñita, pero no es tan plausible en la trama general del drama. Entonces, yo se los recomiendo. La verdad, está muy bueno. Es de 24 episodios de la cadena SBS y se transmitió en el 2016. Un excelente K-drama, de verdad. No se lo pueden perder. Vámonos a escuchar entonces algo de Park Won-Q, que pertenece al OS de nuestro querido K-drama Debak. Y esto es When Time Stops. ¿Listos? Cuando el tiempo se detiene. 이 쏟아지는 절망의 저주 달빛마저 숨어버린 운명에 눈부신 한 줄기 빛이 일렁거리고 내 맘에 노란 사랑이 물든다 시간이 가슴이 멈춘 듯한 내 곁에 있을까 너를 그리다 눈물이 차올라도 너를 견디다 또 가슴이 무너져도 아직 못다한 그 말들이 남아서 하지마 Love is fiction 이미 모든 건 다 정해져 있는 girl 그대 You're my destiny 처음 본 순간부터 시작된 story 넌 신데렐라 네 하나뿐인 왕자는 나잖아 내 곁에 있을게 같이 웃어줄게 너만을 감상해 투명한 창가에 넌 비춰서 알아내는 mood 묘한 그 느낌 아찔한 끌림 You got go 어두운 조명 아래 날 사로잡은 mood 우아한 손짓 은근한 눈빛 어떤 표현도 어떤 문장도 너를 모두 담아낼 순 없겠지 완벽할 테니 걱정 따윈 버려 그대로 그대로 repeat 그대로 repeat 그대로 repeat 그대로 repeat 그대로 repeat 어두운 조명 아래 날 사로잡은 우아한 손짓 은근한 눈빛 어두운 조명 아래 날 Estamos aquí una vez más con su programa Dramadictos, tu adicción y la mía. Recuerden, están escuchando a su amiga DJ Diana a través de Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Y vámonos con el primerísimo lugar de los mejores dramas de Yang Kyung-suk. Eso es. Entonces, el primerísimo lugar es para nada más y nada menos que... Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Love Rain. Exacto. Fue muy difícil decidir el primer lugar, pero pues ya lo tuve que hacer. Y pues este drama es Love Rise the Rain. O Love Rain, como es abreviado, y ustedes lo conocen, yo estoy segura de que sí. Y pues la verdad he leído por ahí algunos comentarios de gente que no les ha gustado. Pero yo pienso que puede ser que porque los primeros capítulos son los episodios del pasado. Los episodios del pasado, la verdad, sí se me hicieron un poquito largos, pero son muy necesarios para entender toda la trama. Entonces yo se los recomiendo que los vean bien y con calma, no pasa nada. Y de verdad que sí tienen mucho, pero mucho, pero mucho que ver. Entonces, en este K-drama del 2012, él comparte créditos con Joina, nuestra querida Joina de las Girls' Generation. Y Joina interpreta, obviamente ambos interpretan dos papeles. Joina interpreta a Kim Yoon-hee de los años 70 y Yoon Hana de la actualidad. Mientras que nuestro querido Suki interprete a Seo In-ha, ustedes disculpen la pronunciación, de los años 70 y a Seo Jun de la actualidad. Entonces, ahí les va la trama. Este K-drama habla acerca de una pareja que se conoce mientras asisten a la universidad durante los años 70. Obviamente, Suki y John interpretan a esta pareja en el tiempo del pasado. Ellos están muy enamorados, sin embargo, por azares del destino se ven separados. Después de mucho, pero mucho tiempo, ambos han tenido relaciones fallidas y han tenido sus hijos. Esta Kim Yoon-hee tiene a Yoon Hana y Seo In-ha tiene a Seo Jun. Total que por algún azar del destino, Yoon Hana y Seo Jun, interpretados en la actualidad también por Suki y por Yoona, se ven relacionados entre sí. Por ahí se encuentran en un viaje a Japón y la verdad que las locaciones que manejaron ahí en Japón estuvieron muy muy buenas. También este K-drama tiene la... Parece que fueron comprados sus derechos incluso desde antes de que se emitiera por personas allá encargadas en Japón de la transmisión. Y pues compraron sus derechos. Yo creo que ellos ya sabían que iban a hacer un super hit. Y pues lo compraron, ¿no? Para hacer la emisión. De hecho, también tuvo, debido a la altísima audiencia, allá hicieron como un corto tipo película. Una versión cinematográfica con los mejores momentos de cada uno de los 20 episodios. Entonces, la verdad está muy bueno. A mí me gustó bastante. Se los recomiendo, si no lo han visto, se lo están perdiendo. La verdad es un clásico. Y tiene un os mucho, muy bonito. De hecho, este tono que estamos utilizando de fondo es el ringtone de Yoon Hana en el K-drama. Yo lo tengo descargado y lo tiene mi teléfono, así que cuando me hablan, eso es lo que suena. Bueno, cuando me hablan y no estoy trabajando, porque ya me pasó una vez que... A ver, ahí va la anécdota, ¿eh? Estaba yo bien feliz hablando con con el coordinador de ahí, de una escuelita donde daba clases. Y, bueno, donde doy, porque todavía voy a veces. Y de repente comienza a sonar el teléfono. Y yo, y el chavo se murió de la risa. Si no lo han escuchado bien, se los voy a dejar tantito para que lo escuchen. Imagínense, nosotros hablando bien serios de cómo se maneja la didáctica de los alumnos y hablarles para que entiendan mejor. Y de repente suena esto. Y entonces el chico ese para esto, él también pues, es algo joven, me llevará como 3 o 4 años. Bueno, joven, pero no les quiero platicar mi edad porque ya me dio penita. Y él se empieza a reír, le gana la risa y yo, ay, qué pena. Y ya corto la llamada y vuelve a marcar. Me marca una personita que es bien molona y a fuerzas quiere que le conteste. Y yo, me puse de todos los colores, pero bueno. Entonces, ya dejando a un lado la anécdota, este es un K-drama muy, muy, muy bueno. 20 episodios de verdad que no te aburren. Y la química que tiene Suki con Yona, la verdad, es muy buena. Y recuerden también, ahí va el spoiler, por si no lo han visto, ahí va el spoiler. Hay una escena de un besito que se dan en un tipo parquecito con una fuente, donde él le dice que la va a besar y que si la besa, si quiere que la bese, pues que ella no se mueva, y luego ella se queda quieta y él la besa y ¡ah! Bueno, ahí se fue el spoiler. Entonces, está muy bueno el K-drama, la verdad que sí. Sí me gustó bastante. Y también se ve, no sé, no estoy segura de cuál es el problema con la cultura coreana y la manera en cómo se desenvuelven las relaciones, pero aquí, bueno, yo cuando lo vi no estaba muy familiarizada con el contexto, así es que lo anduve buscando y se veía que había un problema porque obviamente sus papás, los papás de los ambos protagonistas, como era la pareja del pasado que se había enamorado, etcétera, cuando se vuelven a encontrar, pues obviamente vuelve a haber química entre ellos. Entonces están el problema entre los dos chicos, el problema entre los dos papás, luego los papás deciden continuar su relación y entonces hay por ahí una temática acerca de cómo se relacionan las parejas sentimentales ahí, ¿no? ¿Ok? Entonces, se los dejo de tarea. Si no lo han visto, la verdad se lo están perdiendo. Y pues vamos a escuchar esta hermosísima canción de nuestro Asia Prince. Esto es Love Rain, parte del OST de Love Rain, la novela homónima. Y pues regresamos con más a su programa Dramadictos, tu adicción y la mía. Recuerden, nos estamos escuchando a través de Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Sorry, 사랑 비가 내려오네요. 두툼한 우산 내 어깨는 젖었죠. 가슴 소리 사랑비가 내려오네. 모습 보았죠. 오래전부터 보고 싶던 그녀를 우산이 없는 그녀에게 말했죠. 내 우산 속으로 그대 들어오세요. 신발이 빨라져. 네가 날 보는 거냐고 솔직히 너 그래 너 생판처 만난 너 왜 널 쳐다보는 거냐고 궁금했어 설렜어 낯설어서 착하게 서로서로 살살 안아볼겠나 baby. 오빠 차 핸들 살살 돌려볼겠나 모르는 게 약이야 객관식은 첫눈에 찍는 게 답이야 아, 뜨거운 파이야 너의 맘 나의 맘 사람 새로운 사람 너무 설레어서 어지러워요 만남 새로운 만남 너무 설레어서 미치겠어요 낯선 낯선 여자 아니오시다 이거 봐봐 눈을 맞춰야 눈이 맞아 지금 작업하는 거냐고 솔직히 yes 그래 yes oh yes 궁합이 뜨든지 살살 맞춰볼까나 말하지 않아도 알아 맞춰볼까나 알면 병이야 어서 나를 따 너의 맥주병이야 니네 뽕이야 너의 맘 나의 맘 사람 새로운 사람 설레어서 어지러워요 만남 새로운 만남 너무 설레어서 미치겠어요 낯선 낯선 여자 city maze. Need to find a way, leave it all behind. Let's take a right, right, try and fill the emptiness. See how far we get, cause we don't know waiting. It's time to go escape it. Después de escuchar esta cancioncita de Trax con doble X, una chiquita y una grandota, que se llama Escape, vámonos rápidamente con el drama punch de la semana. Sally, quiero comentarles que ese drama punch salió de la plática de mi querida arenosita Fanny en el chat de WhatsApp, donde preguntaba quién era el chico más guapo de rojo. Entonces vamos a manejar esa temática en el drama punch de esta semana. Los que todavía nos siguen a través del Facebook de Dramadictos o bien del Facebook de Station, pues no sé qué están esperando. Entonces ahí vamos a publicarles y a colgarles todo lo que necesitamos saber para que estemos al pendiente los unos de los otros acerca de los dramas y del K-pop y de la cultura coreana en general. Recuerden, tenemos varios programas de diferentes temáticas. Seguramente uno se adapta a tu estilo o a tus intereses y pues puedes escucharlo, estar al pendiente de nuestra radio, de Radio K-Pop México. O bien, también hay algunos programas que se suben a la plataforma para que puedas, pues, escucharlos de manera posterior. Ya saben, tenemos lo que es Recreo con Suyu, tenemos la hora Ricolina, tenemos también las horas ARMY, tenemos nuestro queridísimo programa Dramadictos, tenemos también Animándonos con K de K-Pop los domingos, una cosa media rara que pasa los domingos a las 8 de la noche que se llama Random Time. Si no lo han escuchado, vayan a divertirse un rato también, está muy bueno. Para los romanticones tenemos El Tiempo del Corazón. Como no, también para los que son los super fanáticos de las Girls' Generation, tenemos un programa dedicado exclusivamente a ellas que se llama Zona la Mexicana. Igualmente tenemos algo que se llama La Free Zone K-Pop con DJ Aria todos los martes a partir de las 8 de la noche, que es un programa que está de estreno y se los recomiendo que vayan a consultarlo. También tenemos a DJ Mari con su programita Los Paralelos del K-Pop los días sábados, o igualmente con Back to Old School con DJ Mari, no se lo pierdan, los miércoles a partir de las 8, pues por mencionar algo, ¿no? Ay, se me olvidaba, Recreo con Suyo con DJ Corpi. Recuérdenlo, hay un programa para ti en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo, no te olvides de buscarlo. Ah, no, también se me olvidaba el Hoy Nomás Hice Con Bien con DJ Luz, muy, muy irreverente, se los recomiendo para que pasen a escucharlo. Y pues vámonos ahora sí al drama punch de esta semana. Y pues quiero comentarles que colgamos ahí en la página de Facebook de Station, nos buscan así, STATION, diagonal K-Pop MX, y ahí les pusimos el encuentro. El encuentro dice así, ahí les va, hay dos fotos, ¿ok? Imagínenselo. ¿Quién se ve? Ah, disculpen, por hablar tan rápido ya se me secó la garganta. ¿Quién se ve mejor de rojo? Y hay una foto del lado izquierdo de nuestro papacito chulo de Super Junior, Siwon. Ahí les van sus aplausos para Siwon. ¿Sale? Y del lado derecho tenemos a nuestro queridísimo Jimin de BTS. También ahí pulcro de rojo con pedacitos de papel blancos rodeándolo. Y pues obviamente era el agarrón de Super Junior contra BTS. Y pues el ganador que vamos a mencionar a continuación se va a llevar su bloque de 3 canciones en esta emisión. Salí, ¿vale? La verdad, hubo mucha respuesta a la dinámica. Se los agradezco mucho a todas las chiquitas que nos apoyaron. Ahí va rápidamente las menciones de los que estuvieron participando activamente en esta encuesta. Gracias a Super Junior Panamá, que nos ayudó a compartir la publicación, a los testigos de Siwon. Del lado de las arenositas tenemos a Estefanía Pineda. También Candy, por supuesto, que nos ayudó. Candy Sakura, otra radioescucha fiel que siempre nos acompaña. Nani, Elizabeth Méndez. A Elf MX, Caridad y Votación. A Xochitl Avidecu, a Mariel Torres Márquez, a Emily Rubí, a Londra López. Y Isabel Lara, nuestra amiga Candy de nuevo. Bueno, todas estas chicas nos ayudaron a compartir y a postear las publicaciones en diferentes grupos, tanto de ELF como de ARMY, para que pudieran incluirse en esta bonita votación y magnífico encuentro entre dos chicos vestidos de rojo, ¿ok? Entonces, también gracias a nuestra amiga Nani Marzán, que nos apoyó igual. Y pues después de una votación reñida y cerrada en el principio, yo les quiero platicar que vi que algunas chicas por ahí estaban poniendo... específicamente Nani y Candy, que ponían la publicación en sus grupos de ARMYs. Y pues la decepción, la traición, hermano, ¿no? Subían los votos de Siwon. Y yo, ¿qué está pasando? Pero les quiero comentar que a mí también me pasó. Yo ponía las publicaciones en mis grupos de ELF y de repente, ¡puf! Un voto para Jimmy. Y yo, ¿qué está pasando aquí? O sea, hello, estamos en el grupo de ELF. O sea, recuerden que hay muchas chicas que son multifandom y pues... les gusta de todo, o sea, hay que también tener la mente abierta. O sea, la pregunta era, ¿quién se ve mejor de rojo? Entonces, a lo mejor algunos varían en gusto y no necesariamente porque seas ELF tenías que votar por Siwon, ni porque seas ARMY tenías que votar por Jimmy. O sea, es una perspectiva de, pues, fashionista, ¿no? O sea, ¿quién se le veía mejor el pantalón apretado? Digo, el traje. Y pues, ya derivados en el resultado, vámonos ahora sí a checar. Ahí les va. Entonces, Jimin de BTS logró 561 votos. Así es, 561 votos. Mientras que Siwon logró 792. Con un 59% de la votación, el ganador es Siwon. Entonces, ameritando ya reclamando el premio, pues vámonos con las 3 cancioncitas de Super Junior en su bloque mágico. Pero al final nos vamos con algo de BTS, que es a cargo de J-Hope con B, que se llama Hug Me, porque también hay que saber ganar, así como hay que saber perder. Entonces nos vamos con los 3 bloquecitos. Está variado la circunstancia. Primero nos vamos con algo de Super Junior Cry, después vámonos con algo de Henry y terminamos con una versión en vivo que a mí me gusta bastante y estoy seguro que a ustedes les va a gustar también. Entonces vámonos pues con el bloque matador y regresamos con más a su programa Dramadictos, tu adicción y la mía. Recuerden estar escuchando a DJ Diana a través de Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Sarangna 가격이 열리고 다시 태양 비출 때 어젯밤의 사랑은 이미 지나버린 일 다른 사람 찾았어 나는 길을 떠났지 오나의 친구여 I'm trapped.

가볍게 만들어 우리 사연 익숙함이란 게 무엇보다 무서운지 몰라 네 속마음도 몰라 결국 후회가 득한 너와의 이별까지 날이 갈수록 커져간 네 빈자리 oh shit 아름답던 우리 꽃밭에 물을 줘봐도 다 추억들만 만개한지 그리움의 향만 뿜어나와 너 다시 볼 수 있다면 나 내 모든 걸 보여주고파 널 바가다 뛰고 있는 내 마음 꼭 다 너에게 전하고파 나 for real for real 이 진심이 네 품에 안길 때까지 그냥 날 안아줘 나를 좀 안아줘 아무 말 말고서 내게 달려와줘 외롭고 불안하기만 한 마음으로 이렇게 널 기다리고 있잖아 Eso que escucharon fue algo de BTS, J-Hope Fit B, Hug Me, dedicado para todas nuestras amigas ARMY que nos acompañan el día de hoy. Y pues ya para terminar, bueno, para ir finalizando nuestro programa de hoy de Dramadictos, vámonos con la nota dramática. Sale en la nota dramática del día de hoy. Vamos a hablar de nuestro querido Suki. Los que no han visto el K-drama The Back, bueno, hay una escena en donde nuestro querido Suki se ve trabajando a marchas forzadas en un monte. Y pues lo que él hace es que comienza a escapar escalando el monte. Ahí, a cierta altura de la montaña, se esconde tras de un árbol. Y en eso un leñador lo ve de lejos. Para esto él está mirando fijamente al leñador y de repente una serpiente del lado derecho de su hombro se asoma sobre la rama. Entonces todos, uy, qué miedo, ¿no? O sea, a mí me daría. Y entonces el leñador le hace un ademán para indicarle que hay algo detrás de él. Cuando Suki voltea y ve la serpiente, toma la serpiente, la agarra por la cabeza, la jala bien para desenredarla de la rama y de repente, wow, comienza a comerla con sus propios dientes. Le arranca la piel, la jala, la estira y comienza a mordisquear la serpiente. Entonces, aquí les voy a platicar ahorita acerca de las impresiones que dio Suki de esta escena en el K-drama Devak. Y pues dice así. Gang Hyun-suk revela cómo se sentía durante la escena donde tuvo que morder una serpiente real para el drama The Back. En una conferencia de prensa para el drama el día 20 de mayo, Suki dijo: "Yo ya estaba esperando un trabajo bastante arduo y había oído las explicaciones exhaustivas del escritor del guion de antemano. Así que tuve la confianza y decidí seguir a pesar de todo". Después continuó hablando de las escenas realmente difíciles, diciendo: "Cuando había una escena dura, empecé por preguntarme si soy capaz de hacerlas. Fuera de lo mucho que requiere mi gran concentración, hubo unas escenas muy difíciles. Esto realmente me dio el tiempo para reconsiderar mi trabajo como actor". Realmente yo vi que en esta escena era bastante real. Y pues sí, él comenta que ellos realmente llevaron una serpiente, ¿no? Pero él, como todo un profesional, pues se sumergió en el papel y en el momento que dijeron acción y que él comenzó a actuar, pues era realmente del personaje muriéndose de hambre en la montaña después de trabajar marchas forzadas, maltratado, golpeado y herido, y pues esa serpiente era el único comestible que tenía a su lado. Entonces, finalmente Suki finaliza y dice así: no fue tan difícil comer serpientes y esas cosas. Cuando la luz roja de la cámara se enciende, hay una presión para mostrar al personaje. En The Royal Gambler, o también conocido como Devak, solo mastiqué un cangrejo vivo, pero cuando pienso en ello, me siento que el vómito viene por mi garganta. Añadió también: al principio dudé de que iba a ser una verdadera serpiente, pero en realidad habrían traído una, por lo que filmé con una serpiente de verdad. No, pues la verdad, muchísimos aplausos para nuestro querido Suki. De verdad que él hizo un trabajo muy bueno en esta serie. Yo se las recomiendo ampliamente. Si no la han visto y no se la están perdiendo, chéquenla. De verdad que les va a gustar bastante. Y pues, por ejemplo, hay muchas chicas que yo he visto que me comentan a través del chat de WhatsApp o del grupo, que pues ellas a veces ven dramas con sus parejas o con sus papás, con su familia. La verdad que el corte de este drama nos permite involucrar no necesariamente mujeres, sino también papi o al hermano o por ahí a la pareja sentimental. Yo se los recomiendo, la verdad que sí les va a gustar bastante, está muy bueno, ¿ok? Entonces vámonos a escuchar ahora sí algo de TVXQ, esto es Catch Me, y regresamos ya para despedirnos el día de hoy de su programa Drama Adictos. Ahorita no se lo pierdan, vamos a manejar lo que es la despedida y pues ya regresamos para decir adiós, ¿ok? I'm not your man. 전해줄길 바래 난 기다릴게 이제나 저제나 날 떠나지 마 말라고 말해 너는 내가 왜 너를 사랑했겠니 너밖에 한번 도대체 왜 아! 난 기다릴게 ya regresamos una vez más a su programa Dramadictos. Pero ahora sí ya nos vamos, pero... Bueno, antes de irnos, vámonos con la recomendación de la semana rápidamente. En el semanario de dramas de esta semana vamos a tener una película. ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué cambio! Es una película ya viejita, del 2006. No sé si ustedes la conozcan, pero se llama The Host. Es una película que salió hace ya varios años y la verdad es muy buena. No sé si la hayan visto o no. Yo conozco a varias gente que sí la conoce. Entonces, pues tal vez. Es una película surcoreana donde trabajan Song Kang-ho, Byun Yi Bang, Park Hae-il, Bak Dana y Go An-sung. Y pues básicamente les platico la temática. Hay un experimento por ahí donde... ya sabe, el típico clan de científicos ahí que se ponen a hacer algo raro y nadie sabe bien qué es lo que hacen y cómo lo hace y resulta algo feo por ahí. Pues es lo que pasa aquí. Es una película de monstruos y es pues prácticamente de terror. Lo que me gusta a mí de las películas, ¿cómo se llaman? De Corea, de Japón, de China, etcétera, es que manejan otra temática. Sí es un terror, pero no es un terror gráfico como lo que estamos acostumbrados en América. Es un terror más bien psicológico, ¿no? Algo más mental. No tan gráfico, ¿no? El típico de acá de monstruos y sangre y arañas. No, o sea, no tan así. Entonces, aquí sale una criatura amorfa. Un animal gigante que vive bajo un puente en una ciudad. Y pues de repente se ve, la trama se relaciona en cómo esta criatura secuestra a la hija de alguien, ¿no? De una persona y se la lleva. Entonces esta persona se une a su familia, se une a la familia de la chica, de la niña, y pues van a tratar de rescatar a la niña, ¿ok? Entonces está muy buena, yo se la recomiendo. De hecho, pues está disponible por ahí en línea para que la puedan ver. Yo les voy a dejar el tráiler o la imagen ahí en nuestra página de Facebook, Dramadictos, ya saben, búsquennos para que puedan estar al pendiente de la película. Yo se las recomiendo bastante, ahí se las pongo para que se los deje de tarea. Creo que esta semana sí se van con bastante tarea y pues de verdad que no se van a arrepentir de verla. Y si usted ya la vio, pues ahí espero sus comentarios en el post dedicado a la película en nuestra página de Facebook, ¿ok? Vámonos a despedir ahora sí con esta rolita de Shiny. Esto es Rin Din Dong. Ya saben, para que bailemos un rato. Y pues nos vemos la siguiente semana en su programa Dramadictos, tu adicción y la mía. Recuerden, si usted está escuchando esta emisión en su repetición los días sábados, ya debió haber escuchado temprano los paralelos del K-Pop con DJ Mari. De 9 a 11 de la mañana. Y igualmente no se pierdan el día de mañana domingo de 4 a 6 de la tarde, Animanos con K de K-Pop, con nuestros queridos Amito y Kiri. Y de 6 a 8 Zona Idol con nuestros DJ XD y DJ Lu, los mielositos. Y después a las 8 de la noche el Random Time con DJ Durango. Es una cosa media rara, extraña que acontece aquí en la radio. La verdad que es harto irreverente. Ahí se los recomiendo. Pasen a dejarle mis saludos a DJ Durango. Y pues nos estamos viendo a la brevedad, ¿ok? Recuerden, estuvieron en compañía de DJ Diana a través de Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Nos vemos. Bye, bye. 지켜 너라도